Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Qué desgraciada soy, o ya vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa. Tenemos aquí varias monografías y no nos hemos decidido aún por ninguna de ellas. Qué cantidad de trabajos que hay desplegados sobre el escritorio. Sí, la verdad, realmente, es que nuestro equipo de producción no descansa. Muy trabaja buen nivel, las 24 horas del año. Son ponencias. Bien. Las ponencias del equipo de producción. Sí, son ponencias. ¡Ponencias! Y aquí tenemos pequeñas astucias hogareñas, puede ser, pero también qué hacer si pierden un diente. ¿Si pierden quiénes? Sí, no sé, alguien, los hijos. Ajá, porque los niños. Le da un diente suyo para que lo lleve a alguna parte y se lo pierde. Vos cuidame este diente hasta que yo te diga, lo perdí, dice el nene. Vamos a ver. Cuando los chicos juegan, corren y saltan por todos lados, hay que darles una patada, ¿verdad, amigas? No, es muy común que se caigan. Que se caigan y se levanten. Especialmente los varones. Sí, porque hágase la siguiente experiencia. Obsérvese un grupo de niños jugando. Cuando se caiga uno, es varón. Es más, en chino, niña... varón significa el que se cae. Las niñas son más tranquilas, dibujan. Y no se caen, no se caen. El problema aparece cuando se lastiman. ¡Ah! ¿Qué te dije? ¡Mirá, te voy a matar! Si sucede que pierden un diente de leche, sí. ¿Eh? Lo importante, ¿cómo me gusta? Cada vez que uno dice lo importante, atrás viene una gilada. Será tranquilizar al nene y mantener la calma. ¿Qué le dije? Una gilada. A mí se me cae un diente, me rompen un diente de un piñazo. Dice, tranquilízate y mantener la calma. Y yo digo, un gil. Lo que pasa es que el diente de leche es un diente prácticamente de mentira, de escenografía. Sí, señor. Sí, no, pero es el que nada. Tiene el niño, señor. Bueno. Es con el que mastica el niño. Claro, es con una fachada. Que mastique, señor. Es una cortina de humo del verdadero diente. En diente primer lugar, habrá que encontrar la pieza. Claro, porque cortaron la luz. Y tanto es así que mi hijo no veía nada, se cayó, se le salió un diente y lo quiero acostar, pero no encontramos la pieza. Pero ¿cómo puede ser? El diente. Acá dice que hay que encontrar la pieza. ¿Qué tiene que ver esto? La pieza dentaria. ¿Tan grande? ¿Pieza de quién? Del diente. Usted tiene que encontrar al diente le llaman la pieza. Sí, sí, señor. Bueno, el diente se puede limpiar con un trapito o bajo la canilla o con un cepillo de piezas. Ahora, todo esto, el niño está llorando y desangrándose. El niño está a los gritos que nadie se quiere hacer cargo de él. Lo mejor es reinsertar el diente perdido en su lugar, en el bolsillo. No, en el agujero que le quedó en la encía, ¿será? ¿Le queda un agujero en la encía? Me parece que sí. Y si pierde, por ejemplo, 2 dientes, ¿cómo sabe dónde va cada uno? No le va a poner una, no, igual los dientes de la muela acá adelante, mamá. Son muy parecidos unos y otros. ¿De qué lado lo pone? Por ahí lo pone al revés, con el sarro mirando para afuera. Escúcheme, ¿cuánto le dura un diente puesto así nomás en el agujero? 2 minutos. Si no tiene eso ningún creía tipo... yo. Pero ¿cómo lo pega? Explica cómo lo ¿tiene pega. Ningún tipo de agarre. Ahora vamos a ver. Para ello, es decir, para reinsertar el diente en su lugar, se puede intentar que el chico muerda una masita. No. ¿Cómo? Una gasita. Ah. Hasta llevarlo de inmediato al odontólogo, al diente. Con los dientes puestos en los agujeros. Claro, exactamente. Así sí, pero nomás, tiene que ir allí. Pero tiene mordiendo que una masita, el chico lo sostiene. Pero tiene que ir mordiendo la gasita hasta que llega. Sí. Y cuando si el dentista te pregunta algo, no le contestes. Dice, pues se tengo que caer. Si el nene no para de llorar o no quiere hacer lo anterior... No sé qué es lo anterior. ¡Péguele! ¿Qué va a hacer? No, habrá que colocar el diente en un vasito con leche. Mire, ¿para qué? ¿Para qué? Es de leche, leche con leche. Claro. Leche. Usted va a la lechería, por ejemplo, a la Martona, y le dice, por favor, un vaso de leche. Y el cantinero le dirá, se le cayó un diente a la señora. Pero después no lo encuentra, lo tiene que colar la leche. Claro, con una vainilla lo saca. Como la leche es una sustancia estéril, sí, especialmente en este caso, conservará bien la pieza durante unas horas. Barreme bien la pieza, cuida el bullón. Tenga en cuenta que pueden pasar hasta 8 horas antes de que el odontólogo vuelva a colocar el diente en su lugar. ¿Por qué? ¿Tardan tanto? Y porque el odontólogo lo que tiene que hacer es una operación de cráneo. No, esto es porque puede esperar. Si pasa más de 8 horas, ya el diente se le pudre. Exactamente. Igual no se duerma, o sea, no deje al niño ahí esperando 8 horas. Cuanto antes se reinserte la pieza, mayores posibilidades de fijación habrá. Mire, sí. Yo me acuerdo un día, me agarraron a trompadas, ¿no es cierto? Sí, usted era muy pendenciero de chico del barrio. Sí, no, la verdad que fue la semana pasada. Sí. Y bueno, el tipo me metió unas piñas y me rompió los dientes. ¿Uno contra uno? ¿Usted? No, éramos 5 contra 5. Eso es muy peligroso. Y yo me metí a separar. muchacho, pero qué... Y bueno, entonces nos golpeamos y cayeron muchos dientes. Ah, muchos dientes. Entonces, cuando terminó la pelea, cada uno iba juntando los dientes. Pero, ¿en la vereda, en la calle? En la vereda, en la calle, qué sé yo, andá a saber. ¿Pero cuántos dientes habría? Y habría unos 30. Ah, se vieron con todo. Ser? Parece una piñata eso. Sí, por lo menos 3-4 dientes perdió cada uno. Pero es muy difícil reconocer el diente propio del ajeno. No, además imagínese que si usted agarra todos colmillos y se pone todos colmillos... Claro, queda feo, parece un lobo. Y a lo mejor, se lo pregunto a usted en tanto sí. que médico, ¿no es cierto? Sí, sí. El diente ajeno, ¿prende? Hay que ver si... ¿O el cuerpo lo rechaza? Porque me dijeron que sí, cuando sí. el cuerpo le bueno, entra algo que de otro, usted sabe lo que, rechaza. Por ejemplo... El 30-40% de todo lo que tiene que ver con implantes de siliconas es rechazado por la mujer que no lo... Que no le gusta, va. No, el cuerpo no, una cosa externa que no es de su pero propia... Pero esto es orgánico, bueno, no es decisión, el diente es orgánico. Dice, ay, a mí, deme no. la mujer natural, dice la vieja. No, no. Pero el diente es orgánico, señor. No, sí, pero no, no si es un diente de otro que tiene otro claro, ADN, para usted, otro... Sí. Es lo mismo que si le insertaran claro. que sea un... Un pancho. El cuerpo lo rechaza, no es la misma... Hay niveles de compatibilidad. ¿El cuerpo cómo hace para rechazarlo? El diente lo saca para afuera de vuelta. Lo escupe así, sí. violento para afuera. Ustedes cuando va... No, o se le pudre ahí. Ah, oh, qué asco. Imagínense, sí. estoy justo en una reunión y al cuerpo se le cruza que lo va a rechazar. Rechaza el diente... Y usted está ahí, por ejemplo, pongamos los 100 años de huracán. Claro, con Coco Sigli. Ah, oh, vi huracán, qué sé yo. Y uno dice, che, dice, se te está pudriendo el diente. Porque usted habrá tomado la precaución, si se le salió la pieza dentaria por completo, con raíz y todo. O sea, usted lo tiene que insertar no, con raíz. El diente con raíz, tiene... ¿qué te crees? Que me van a pegar una piña justo donde más me convenga. ¿Querés que te ponga anestesia antes de trompearte? ¿Le puedo decir una cosa? Casi le conviene hacerse un diente de porcelana completamente artificial. Lo que estaba diciéndole al señor. Artificial. En realidad lo que no le estaba diciendo al señor. Directamente... ¿No te duele uno? No, tiene un tornillo, se atornilla bien al maxilar. Perdón, ¿no? Sí. Un tornillo, ¿no? Un tornillo. ¿Y cómo sabe usted que justo va a llegar al tope del tornillo mirando para el lado que a usted le guste? Ah, porque es verdad, porque con el tornillador claro, va girando. Lo está va girando y el dentista le dice, ¿lo quiere mirando para afuera y flojo o ajustado, pero...? Además, es verdad, claro, tiene razón. Claro. Tiene razón. La ortodoncia tendría que avanzar hacia los dientes intercambiables. Por ejemplo, si usted necesita comer... con mayor ahínco, no sé, turrones. Claro, como los tapones de los zapatos. Claro, se pone y se saca dientes. Se pone y según... se saca tranquilamente. Dice, un asado con numerosos garrones. Muy bien. Sí. Ahí tenés el filoso. un puré redondo. Caramelo de esos masticables de dulce de leche y mumú, por ejemplo. Sin dientes. Sin dientes. Se lo saca todo. Claro. ¿Te queda pegado a los dientes? Yo soy... buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Soy otro que no estaba antes. Sí. Soy un dentista que estaba escuchando yo y vine... por las cosas que se están diciendo aquí. Estamos... Y el caramelo mumú, sí. Por ejemplo, se pega a la dentadura y empieza a formar parte de ella. Por ejemplo, yo cuando examino a un paciente, le examino las piezas dentarias. Sí. ¿Qué tal? Bueno, sí. Y realmente no sé dónde empieza el diente o dónde es caramelo. No, aparte por ahí se hacen un bolo de se varios caramelos. Como una cosa. Y queda una patina. Claro, de... que incluso hasta tapa los espacios interdentales. Usted ve como todo un diente marrón. ¡Ay! ¡Qué feo! Apaisado, así como una pantalla de CinemaScope. No, y peor cuando el caramelo mumú hace sopapa en el paladar. Ah, sí, sí, porque a veces se queda pegado. El inferior se queda pegado al superior. Y usted se queda sin abrir la boca. ¿Y cómo hace eso, papa? Sí, se queda pegado en el paladar. Yo tengo en el paladar un caramelo mumú de primer grado, lo tengo allí. El paladar puede ser también. ¿Sabe qué es interesante? Una sopa ácida. Usted dice que lo una sopa degrada. Bien ácida o la gaseosa. Ah, bueno, y una bebida una cola. Una bebida gaseosa le saca que disuelve todo. Disuelve todo, no puedo decir la marca. La bebida, sí, sí, una bebida sí. Cola que se. Con eso le sacan el óxido, dice usted, a los tornillos. A los todo tornillos, eso. Efectivamente. No, a los tornillos de los dientes, especialmente. Pero no, y solo así eso. Te... Usted pone, por ejemplo. Una moneda. No. No, la moneda no. Usted pone, por ejemplo, una taba. ¿Una taba? Una taba culera. ¿Y de dónde saca una taba? De una vaca. Sí, señor, no sé. Una taba, señor. Vivo en la ciudad, es más fácil una moneda. Pone una taba dentro de un vaso con esta bebida gaseosa y al otro día no tiene nada, se disolvió. Disuelve el hueso. Pero eso le quita el calcio al máximo. Es un arma letal para encubrir homicidios, por ejemplo. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Yo vi una película... Se llama El asesino vive en el 25. ¿Y cómo? Ya se sabe dónde vive el asesino en la película. Sí, eso es lo malo que tiene. Pues sale un tipo del número 25 y uno dice, ese es el asesino. ¿Pero cómo va a decir? Y después nadie sospecha de él, pero uno sí, porque el, menos el espectador, nadie sospecha de él. Es un error. Bueno, y el tipo te ponía el dedo adentro de un vaso de esa bebida. Sí, señor. Vos veías con el tipo con cara así de asesino, ¿no? Uh-huh. Llenaba la botella así. Siniestro el tipo. Sí, un científico después, loco. La primera vez le dice a la mina, cerrá los ojos. Dice, ahora, dice, señalá así con el dedo. La chica señala. Y él agarra el dedo y la mina empieza, qué sé yo, y el tipo le mete la mano adentro, le mete el dedo adentro de la bebida. ¿Y? Y la mina que empieza a gritar, ¡ay, que se cortan! Y después claro. El tipo que la está metiendo a la mina adentro de ¿cómo? Del baúl del auto. ¿Ya está muerta? Sí. Elipsis. ¿Pero cómo? Yo creí que se le salía el dedo, nada más se le... No, yo también creí eso, pero si no, no era asesino. Bueno, el ¿le tipo puedo incluso... dar un consejo al asesino? En un piletón... Pone una cantidad de esta bebida. En realidad me equivoqué yo. Y disuelve todo el cuerpo. Pero por el completo. Rectifico la escena. ¿Pero cómo? El sí, tipo pero... llena una pileta con esa bebida. Se ve varias botellas. Con una, la misma, eso sí, la misma cara de asesino antes, de antes. ¿Pero cómo puede ser que cambió y entonces tanto agarra de... la mina y primero la desnuda, ¿no? Y le dice, cerrá los todo... ojos y señala con el dedo. Y la sumerge en la cola. Y la tira dentro del fuentón con la bebida esa gaseosa. Y la disuelve. No queda. Pero usted dice y, que... Y sale un humo y la mira... Y enseguida corte y el tipo con la mina... Sí, ya la está con lo que queda, claro. Lo que queda de la mina. Ah, no, anda con unos trapos y después se da cuenta que la mina... No queda nada. Dice. Usted es muy confuso en la forma de contar la película. Todavía dice el asesino, mire, dice, ¿para qué...? ¿Para qué le voy a meter en el baúl del auto si no hay nada? Es muy raro el argumento. Sí, ¿eh? Sí, el asesino dice, casi tira un auto de gusto a una laguna. Hay cosas que no me cierran del argumento. Sí, no es muy buena ahora que me acuerdo. Igual es raro lo que hizo usted esta bebida. La cola disuelve todo. Todo. El calcio se lo come, pero no inmediatamente. Incluso no saben, en la fábrica no saben en qué recipiente ponerla porque lo disuelven. Claro, imagínese, es muy difícil de comercializar. Sí, ¿cómo? Muy difícil. Pero si nosotros tomamos desde chicos esto. Sí, pero usted no. Por tiene, dentro, ¿cómo estamos? Pero el estómago no es de hueso. Claro. Es de goma. Si tuviera un estómago de hueso, y otro gallo le cantara. Al doctor Olejavesca. En un estómago de hueso no tendríamos acidez, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, no tendríamos acidez ni nada, en rigor, de verdad. Tampoco tendríamos digestión, porque no saldría del hueso el correspondiente zumo gástrico. No, ¿qué sería? ¿Un tobogán? No, pero puede ser. Básicamente por la ley de gravedad se produciría. No, pero una cavidad de hueso, imagínese como una urna de hueso. Una urna de hueso, buenas tardes. ¿No? Buenas tardes. Una urna hecha de hueso en donde uno tira la comida y se va escuchando cómo cae la comida ahí. Sí, pero usted no tiene idea de lo que es el proceso digestivo, que no, implica que es maravilloso. La absorción de nutrientes por parte del correspondiente cuerpo humano, señor. Usted en este momento no se da cuenta, pero está absorbiendo nutrientes a lo pavo. Por ahí se comió un sándwich y usted está lo más tranquilo ahí. Y mientras sus células están trabajando. Sí, y el cuerpo separa vitaminas, minerales, proteínas. Le meten nutrientes, los aminoácidos, las proteínas. Y usted ahí babeándose. El cuerpo humano es una máquina maravillosa. Especialmente en algunos casos. Ahora, ¿y esos nutrientes son seleccionados por el mismo cuerpo? Pero primero por la misma persona, ¿no? Yo siempre selecciono los nutrientes, no creo que me encuentro, que me como lo primero que encuentro, no. Digo, señor, un pancho, ponele. Cero alimento, le digo, cero alimento comió. No tiene nutrientes, lo elimina entero el pancho después. Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El pancho es... Un nutricionista, porque me iba a comer este pancho. No, señor. Y me asaltó la duda. Sí, no, ¿sabe lo que es eso? En el momento que vi algo. Le iba a entrar, justo le iba a entrar. Mire, si le parece acá con mi socio el bioquímico, vamos a ver el tema. Primero el pan, harina y agua, sal, cero. No tiene ningún nutriente. ¿Hace daño? No, es inocuo. Ah, ¿sin qué? Y ahora vamos a analizar la salchicha. Ah, ¿la salchicha? No sé, señor. Bueno, a ver qué. 70% de... Ah, no, sí. De aserrín. Y pan rallado. Colorante. Arena. Ahora, ¿esta salchicha dónde la adquirió usted? Yo la adquirí en la estación San Miguel, donde yo como salchicha de hace 25 años, señor. Porque realmente, usted cuando pide salchicha, tiene que pedir también garantías. Sí, pero es una persona muy humilde, yo no creo que... No, señor, le tiene que decir las condiciones de salubridad para consumir esta salchicha. No, esta salchicha directamente, el olor es pestilente. Ya está como, casi diría, esto está abombado. Además, color ladrillo una salchicha. ¿Color ladrillo? ¿De qué color quiere la salchicha? Tiene que ser quizás rosada. Un poquito más rosada. Mira lo que es esto. Un anaranjado, pero el flujo es. Es un poco pasaderli. Es raro esto. Mire, inclusive, si usted la corta, la puede untar en una galletita. Esta es como un lever adentro, ¿no? Sí, como un lever, Bush. ¿Usted ingirió esto? ¿Cómo? ¿Ingirió alguna de estas salchichas? Sí, la comí. Sí. Una por día desde hace 25 años. Y a veces, si por ahí suspenden el tren, me como dos. Porque me la como mientras espero el tren, ¿me interpreta? A veces me la como muy rápidamente, porque viene el tren, y por ahí, ¿sabés cómo te reempujan adentro? Y por ahí, un día me comieron la salchicha. Yo la tenía en la mano y que me empujan, qué sé yo, pase, qué sé yo. Cuando le voy a pegar el otro tarajón, no la tenía más. Le digo, momento, ¿quién me agarró la salchicha? Dije yo. Me imagino todo el tren lleno. El tren lleno, todo mirando para arriba, yo no fui, señor. Usted se está alimentando de una forma pésima, es impresionante. Yo ¿esto es lo único que come usted? Sí, esto y hace otra 25... salchicha que me la como a la vuelta. Usted no tiene ni una vitamina en el cuerpo. Con razón yo me siento verdaderamente mal, doctor. Y sí, digo, su expectativa de vida está muy limitada. Yo, mire, me desmayo 3 veces por día. Tres veces por día, pero hubiera empezado me por desmayo. Ahí. En el trabajo me desmayo ya, los 20 minutos que nos dan de descanso, aprovecho, me desmayo. Pero escúcheme, usted tiene una debilidad. Me desmayo a la noche cuando veo el programa, un programa de televisión, y al levantarme me desmayo, por eso puse el despertador un poco antes, media hora antes. Me levanto, me desmayo y después me vuelvo en sí. Usted tiene una anemia galopante. ¿Cómo se dice? Vuelvo en sí. Sí, vuelve en sí. No, vuelvo en mí. Mi bemol. Usted vuelve en sí, no en mí. Usted. Bien. ¿Y pero qué tengo que hacer? Bueno, para mí tiene que hacer una dieta intensiva, una cantidad de, en principio, hierro a morir. Hierro. Sí. Primero suspenda la salchicha. Sí, ya está. Bien. Ahora lo vamos a reeducar en la alimentación. Porque esto es una cuestión de reeducación. ¿Comprende usted? ¿Por qué no me da una dieta y yo me la como directamente? Bueno, yo le tendría que dar una dieta muy explosiva. Hay que dar un suplemento. ¿Sabe qué pasa? Yo tengo una novia, ¿no es cierto? Y a ella también le gusta que salgamos juntos. Y yo la llevo a comprar, a comer panchos a Pancho Vica. Ahí en la calle Triunvirato con las cuantas no salsa. Y ella me dice, ¿por qué no nos vamos a comer un Pancho Vica con las cuantas no salsa? Me dice, porque es lo que tiene de fea lo tiene de lujuriosa. Pero las cuatro salsas son explosivas, es ¿cómo? Peor. Ah, pero a mi novia le gusta, se come el pancho y me mira y le hace caras a los que pasan. Es todo químico, no sintió como un gusto son todos ácido en la porque, salsa. Son todos químicos porque está la facultad de bioquímica. No, señor, químicos los productos. Mi novia le hace caras, se come el pancho y le hace de acá a los bioquímicos. ¿Qué es bioquímico? ¿El pancho? Son químicas las salsas, ¿no ve los olores ácidos? ¿Usted no come alguna fruta? Un olor ácido, ha sido un gusto. ¿Una fruta? ¿Una fruta? ¿Está loco usted? Legumbres. No, mire una fruta, mire si está sucia. Pero más sucia está la salchicha. La salchicha está hecha de suciedad. ¿Y qué fruta es mejor? Y, por ejemplo, la banana tiene mucho potasio. En ayuna, porque si no, no lo asimila, ¿eh? ¿Cómo en ayuna? Claro, la banana hay que comerla en ayuna, porque si no el potasio no es... Eso. ¿Una banana en ayuna? ¿Te sabes? Llega al trabajo un olor a banana. Otra fruta muy interesante es la manzana. Cítricos, vitamina C. No, lamentablemente prefiero, mire, voy a continuar con esta vida. No, bueno. Yo ya tengo incorporada la salchicha a mis hábitos. ¿Con qué la acompaña? ¿Cómo? ¿Con qué la salchicha? Con pan y mostaza, es un no, pan. No, se llama digo, pancho. ¿Bebe algo? ¿Con qué la reempujo? Sí, bebo un líquido que tengo para desoxidar tornillos. No, bueno, señor. La bebida cola. O sea, usted come salchicha y bebida cola. No, gaseosa. Gaseosa en líneas generales. Sí. Usted no debe tener órganos, discúlpeme que se lo diga. ¿Por qué no nos hacemos una radiografía? Sí, una tomografía o computada. Una tomografía computada. Espere que me... A ver, por favor. Es? ¿Esta es la máquina? No, esta es la de jugar a... Esta es la fiambrera. Por esta pase. A ver, muy bien. Pero es que a me ver, Retenga la respiración, por favor, cuando le decimos... Esto es la foto de una bolsa de agua caliente. Uh-huh. ¿O es el estómago del señor? Yo no veo nada. ¿Puedo respirar? No, ahora no respire. Yo no sé. ¿A vos qué te parece, Raúl? Prácticamente está vaciado. Es una bolsa de... No respire. Es una bolsa vacía. Es una bolsa de consorcio este cuerpo. No tiene... Prácticamente estaba buscando el páncreas. No lo vamos puedo a encontrar. Convocar una junta médica, ¿no? Uy. ¿Vos le dijiste que no respirara? Y sí, pero a sacarle las placas. ¿Y ahora qué hacemos con el cuerpo? ¿Me querés decir, Raúl, qué hacemos con el cuerpo? A ver, probemos con una salchicha. Y este por ahí lo acepta en el frigorífico, ¿no? Ya color ladrillo tiene. Bueno, escúchame, pasalo a la fiambrera. Pero escúchame, ¿vos sos el médico que está conmigo? Raúl. Pero me da miedo, nunca hice... Panchería Hipócrates, Raúl. Pásalo a la fiambrera, por favor. Pero, ¿cómo? No, lo corta. Está duro, no, mirá, no lo corta. Nosotros tenemos una maldición, te dije que no. Este paciente nos iba a traer. No, no va, Tiralo, tiralo, tiralo a la basura. Tiralo a la basura, vamos a escuchar las noticias. Y después vemos qué hacemos, ¿te parece, Raúl? Bueno, está bien. Noticias.